valor de decir que no quieres seguir. Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí. Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino. Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruino. No puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo. Lo menos que quisiera es que se divida nuestro camino. No lo consigo de cualquier manera. Sin quererlo, siempre un pensamiento tuyo llega. Te amo y no quiero vivir en la soledad. Mi amor, te pido a gritos que le tenga piedad. Ozuna, piedad, que mi amor por ti nunca se me va. No sé qué es lo que pasa, que ni se va la soledad. Algún día sé que volverá, pero el que ama una vez más nunca vuelve a amar. Quiero estar a tu lado, me tienes desesperado. Cuando salgo para la calle todo lo he recordado. No olvidado ese momento que te tuve a mi lado. Si nacieras otra vez quisiera haberte encontrado. No lo consigo de cualquier manera. Seguirélo siempre un pensamiento tuyo llega. Te amo y no quiero vivir en la soledad. Mi amor, te pido a gritos que le tenga piedad. Ten valor de decir que no quieres seguir. Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí. Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino. Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruino. No puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo. Lo menos que quisiera es que se divida nuestro camino.